Análisis del texto La Radio Educativa, de la autora Emma Rodero, presentado por José Manuel Ojeda Pereda. Antes de iniciar con mi opinión con respecto al texto de la autora, me gustaría comentar que es cierto que actualmente los alumnos, principalmente los chicos, se encuentran bombardeados por un sinfín de información, no solo por medios como la televisión, la radio, sino también la famosa internet, es decir, la web 2, donde sabemos que los chicos muchas veces bajan más información que los mismos docentes. Es increíble cómo a partir de la creación de las computadoras, las nuevas tecnologías han venido invadiendo día a día no solo las escuelas, los trabajos, sino también nuestras casas. Sabemos de antemano que la mayoría de las personas contamos con una computadora con acceso a internet, en donde los chicos pueden checar sus correos, pueden checar música, pueden checar muchas cosas que, bueno, increíblemente pueden estar comunicados con una persona de un lado al otro del mundo. En cuanto a los comentarios, ¿por qué es importante enseñar el lenguaje de los medios? Bueno, creo que muchos de nosotros, cuando buscamos información en la internet, en cualquiera de los buscadores, ya sea Google o algún otro, no especificamos la fuente, es decir, no le damos mucha importancia a la fuente o de dónde viene la información, sino simplemente la copiamos y la pegamos y la exponemos. Esto es muy importante porque en la mayoría de los casos los chicos trabajan con información no de primera ni de segunda, sino de tercera mano, y la verdad ellos no tienen ni idea de quiénes son los autores de dicha información. En cambio, si los chicos tuvieran un poco de información sobre cuál es el lenguaje de estos medios, creo que ellos se sentirían un poquito como que más preparados para poder seleccionar dicha información. Es decir, no solamente van a seleccionar el primer link que se encuentren en el buscador, sino que ellos podrán buscar en algún otro buscador o en algún otro medio, no precisamente en la internet, sino pueden buscar en revistas, en bibliotecas, es decir, que no se queden con lo primero que encuentran, sino que aprenden a buscar la demás información en algún otro medio. En cuanto al papel que tienen los docentes y en especial los maestros en tecnología educativa para lograr la comprensión del lenguaje de estos medios, bueno, creo que es de vital importancia, puesto que, como en cualquier otro lenguaje, la persona que desea enseñarlo, pues primero que nada debe saber dominarlo, ¿no? Debe saber de lo que se trata y saber de lo que está hablando. Es decir, los docentes y los maestros de tecnología educativa deben de aplicar las herramientas de comunicación para poder transmitir a sus alumnos el cómo se utilizan dichos medios y el cómo comprender el lenguaje de estos mismos, puesto que en la mayoría de las ocasiones, por ejemplo en nivel bachillerato, sabemos que en la materia de informática es casi 90% teórica, siendo que la mayoría de los chicos ya maneja una computadora, es decir, va desfasada la teoría con la práctica. Creo que la importancia está en que los maestros y los docentes puedan aplicar los medios tecnológicos actuales para poder transmitir a sus alumnos el cómo entender y el cómo comprender el lenguaje de dichos medios. De lo contrario, va a ser muy difícil lograr transmitirlos. Por otra parte, creo que las ventajas y las desventajas de utilizar la radio en un centro escolar se vienen de dos tipos. Por ejemplo, una es en cuanto a contar con las herramientas necesarias para poder realizar la transmisión de radio, y otra es en qué tanto los estudiantes pudieran utilizar este medio. Es decir, si de antemano ya manejamos que pocas personas logran entender el lenguaje de los medios, creo que algunos docentes o algunos maestros igual y no estén muy interesados en utilizarlo. Es decir, se van por otros medios como lo es el internet, como lo es la televisión o como lo es, ¿por qué no?, las famosas videoconferencias. Es decir, una de las grandes desventajas es que no se le da mucho uso a este medio y por lo tanto tendría poca audiencia. En cuanto a las ventajas, pues es que contar simplemente con un micrófono, con un medio de difusión, pues se podría lograr algo muy interesante, ¿no? Además de que los alumnos tendrían un medio en donde ellos se pudieran expresar de manera sencilla, clara y yo creo que muy económica. Y finalmente, bueno, creo que la construcción de la radio a partir desde el punto de vista del emisor, del canal y del receptor, creo que es muy interesante, puesto que quien emite o desea emitir algún mensaje debe tener claro lo que va a comunicar. El medio, bueno, creo que es muy importante tener un medio en el que se pueda llegar a bastantes masas. Y creo que también debe tomarse en cuenta lo que hoy en día el receptor quiere recibir, ¿no? Es decir, hacia quién va dirigido el programa o el mensaje más bien que el emisor está mandando.